Quiero el movimiento, el movimiento. DJ Sara, DJ Sara, DJ Sara, Sara. Esta hora te toca, saque un poquito más de tu tiempo, nena, aventura nos tendrá. Esta hora te toca, saque un poquito más de tu tiempo, nena, aventura nos tendrá. Yo soy perfecto para tu amor. Venga, te quiero ver. Conéctate en la red. Sé que tú eres mi fe. High five, Facebook, MySpace, hasta en MC. Veamos esta noche de una vez. Te atreves. Oh, no, no, no. Porque tú no eres. No te quiero saber. Saque un poquito más de tu tiempo, nena, aventura nos tendrá. Escapa ya de tu casa, saque un poquito más de tu tiempo, nena, aventura nos tendrá. Síguelo bailando así, mami, como tú quieras. Síguelo bailando así, mami, como tú quieras. Sigue bailando reggaeton. Estás conmigo aquí bebiendo junto a mí. Emborrachándonos la noche entera. Olvida las penas, mira. Apaga el celular que ya nadie va a llamar. Despertaremos entre la multitud. Libraremos los ángeles de asiento. Escapa ya de tu casa, quiero un poquito más de tu tiempo.